Mírame, el amor tú me mostraste, siempre ahí para guiarme, mis tristezas consolaste, y no sé cómo decirte que hoy. Quiero ser para ti el hijo perfecto. No es lo grande, es el detalle de amor. Tu cariño me hace falta. No pasa un día sin pensar en que hoy. Gracias a ti, amor. ojos, pinche mamá.